Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Regresamos a Aleación Maestra y para esta noche tenemos a un gran invitado, al señor André Mesías, que es guitarrista de la banda Memento Mori. Con él vamos a conversar algo de lo que es, obviamente, la biografía, la trayectoria de su banda Memento Mori, y también vamos a hacerles una invitación al Alien Fest, este evento que se realizará este sábado 13 de mayo a las 3 de la tarde en el Domo Plataforma Cultural. Esto se ubica en la Lizardo García 453 y 6 de diciembre. El valor es de $6, pero el día del evento costará $8. Y en este gran festival estarán las bandas Oponente Eterno, Shahol, Eblis Desperation, Mal Rojo e Impulso de Thanatos, y también la banda Memento Mori. Aquí André Mesías, el guitarrista de esta banda, como invitado estelar en Aleación Maestra. Andrés, ¿cómo estás en esta fría noche? Bueno, muy muy muy mojado. Lastimosamente vine en un aguacero del demonio y llegué empapado, pero bueno, aparte de eso, perfecto, todo muy bien, ha sido un lindo día. ¿Cómo están los ánimos para el concierto de este día sábado? Todo está hermoso, estamos ya listos para destruir el escenario, hacer que la gente cabecee y disfrute, pero como nunca lo he hecho. Queremos saber más de la banda Memento Mori, por favor, ¿puedes darnos una breve reseña de en qué año se formaron, por ejemplo? Claro, la banda Memento Mori se formó más o menos por el año 2010. Tienen 7 años. Ya, 7 años de trayectoria. Tenemos ya un EP llamado Perceptions. ¿Cuándo salió ese EP? Ese salió en el 2013. Ah, bacán. Lo pueden encontrar en www.mementomori3.bandcamp.com. Y lo pueden descargar de forma gratuita. Chévere. Tiene 7 temas muy, muy, bacán, muy chéveres, de Dead Corbion, bacán. Estamos actualmente ya trabajando en nuestro segundo EP. Ya sacamos un tema que fue el de Fantasmas, lo lanzamos hace poco, me parece que son unos 3-4 meses, ¿verdad? Lo lanzamos en un festival llamado el Carnival Seasons, y donde tuvo una acogida muy muy muy grande. Fue genial porque toda la gente se lo sabía, lo cantaban, saltaban, ¿verdad?, gritaban, sí. Fue una experiencia muy muy chévere, y eso. Entonces, bueno, yo personalmente soy, digamos, el Memento bebé. Yo empecé en la banda hace como un año. Ajá, pero es chistoso porque yo empecé siendo fan de Memento Mori. Ah, okay. Yo los vi por ahí en sus primeros conciertos en el 2010 en un Navi Rock, me acuerdo, cuando todavía el Molinón. Ah, ya. Y yo fui y los vi y dije, ah, qué bacán estos manes, o sea, tocan muy, muy denso, o sea, tocan brutal y son unos pogos, qué loco. Luego, cuando lanzaron el disco, yo iba a la universidad escuchando el disco, así. Bacán. Y para años después, dio la casualidad de que el cantante era compañero mío en la universidad, y por ahí se le bichito, sí, que necesitamos otro guitarrista, y así de, oye, a mí me gusta Memento. Bacán. Ajá, y ya, de chiste en chiste, ya voy un año en la banda. Bacán. Y ya vamos trabajando en eso, ha sido una experiencia bastante chévere hasta ahora. Chévere. Entonces, a la gente, invitémosle a escuchar algo de el nuevo material de Memento Mori que tú dices, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Claro, tema. La nueva canción, nuestro nuevo single se llama Fantasmas. Uh-huh. Ahí escúchenlo y van a ver su onda. Esa canción tiene una onda muy hardcore, bastante chévere, llena de energía para saltar, cabecear. Suena el tema Fantasmas de Memento Mori aquí en Aleación Maestra. Fantasmas de mi espalda, ya no veo sin estamos en Aleación Maestra y lo que escuchábamos era el tema Fantasmas a cargo de Memento Mori. Esta es la nueva producción de la gran banda esta de aquí, de Deathcore, ¿no es cierto? Sí, el primer disco fue Deathcore y Metalcore. Esta canción tiene un toque más hardcore, pero ya. También las nuevas canciones que ya estamos acabando para el nuevo EP conservan algunos el toque de deathcore y metalcore, porque sí ha habido gente que cuando lanzamos el disco nos dijo: locos, está chévere, pero ¿qué pasó con esa maldad que ustedes tenían? Ya. Y es como que hay para todos. Ya. Hay la nueva esencia de Memento, porque también hay nuevos integrantes, hay una nueva sangre, podemos hacer lo mismo. Es la evolución musical. Claro, eventualmente se debe dar eso, pero a la vez intentamos conservar esa influencia del Memento original, por así decirlo. Chévere. Entonces hay para todos los gustos. La verdad, yo me confundo mucho en esto de aquí del deathcore, del metalcore. Prefiero decir metal pesado o metal extremo. Sí, puede caer en esa categoría, digamos. Al final se podría decir que todos tienen esa energía que te obliga prácticamente a saltar y sacarlo todo y poguear. Bacano. André, por favor, cuéntanos cuáles son los integrantes actuales de la banda. Bueno, de los miembros originales está Dayan Triviño en el bajo y Miri Benavides, Rubén Benavides en la batería. En la otra, ¿por qué le dicen Miri? No tengo idea. Es como que por ahí me dijeron alguna vez, sí, cuando era niño, por ahí algo salió de Miri y desde ahí se ha quedado toda la vida como Miri. Así que Miri. Es el Miri, ¿no? No Miri. No, Miri. Así. Yo escuché mal, perdón. Bueno. Saludos igual a todos, a Miri. Saludos, Miri. De ahí está René Benavides, el hermano de Miri, que igual entró unos cuantos años después, él toca la otra guitarra, y el vocalista que me metió a la banda, que es Dorian Silva. Saludos a todos los integrantes de Memento Mori. Háblanos, por favor, de los conciertos y festivales que has dado tú con la banda, porque recién llevas una temporada apenas en el grupo, entonces quisiéramos saber cómo ha sido esto de aquí, de los conciertos, los festivales. Mi primer festival, concierto con Memento Mori fue hace un año, uh-huh. que fue mi primera vez con Memento, fue especial, como siempre debe ser. Entonces, mi primera vez con Memento Mori fue en el concierto del Polirock, que era cuando hicieron audiciones para lo que iba a ser el Polifest, que lastimosamente el año anterior no se dio. Claro. Entonces, ese fue mi primer concierto, que fue chistoso porque era como un galpón donde creo que solían funcionar antes la parte de mecánica. Entonces era chistoso, un piso así como que con manchas de aceite, un escenario montado con barriles y toda la cosa. Una consola que no encague porque el canal L era para el PA y el canal R era para el monitoreo de nosotros. Entonces ahí nos tocó ver cómo nos arreglamos, pero igual salió full chévere. De ahí justo mi siguiente concierto con ellos fue en Marcelino Maridueña, que es un pueblo a una hora de Guayaquil. Y estuvo full chévere, sí, llegamos tempranito al pueblo. Esperamos una eternidad hasta como a las 11 de la mañana llegamos. Bacán. Esperamos como hasta las 8, 9 que recién tuvimos nuestra presentación. De ahí ya fuimos cansados, sacado a la madre, con un calor, pero valió la pena. Fue un concierto bien chévere. Me acuerdo que tocó Muscaria. Bacán. Una banda Metal Kill, me parece que era ahí de Guayaquil. Ajá, de Guayaquil, Sacrificio en Tagairi. Fue un concierto muy, muy, muy chévere. Esas aventuras de los viajes a la costa son Del Frutas. Sí, Del Frutas. Vamos a hacer radiales aquí. Ajá, claro, la elegancia ante todo. Aunque no lo crean, estoy con el menique alzado. Okay, y de ahí, tuve los dos conciertos del Carnival Seasons que se dieron. El uno fue por octubre del año pasado y la segunda edición me parece que fue por febrero, marzo. Que fueron, esas han sido mis presentaciones con Memento Mori. De ahí hemos estado trabajando básicamente en lo que va a ser el siguiente EP. Chévere, vamos con más metal extremo en Aleación Maestra. Escuchemos, ¿te parece algo más de Memento Mori? Y luego un doble de las bandas que van a participar en el Alien Fest este sábado 13 de mayo. Clarines. Mi canción favorita de Memento, ¿vale? Que es una que se llama Welcome, del primer EP llamado Perceptions. Bacán. Y luego sonará algo de Mal Rojo, Impulso de Thanatos. Vamos ahí. Estás en Aleación Maestra. We'll be right back. Estás escuchando Aleación Maestra. El rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Seguimos aquí en Aleación Maestra a través de Radio Casa de la Cultura, www.radiocce.com, la aplicación gratuita Radio CCE HD o a través del clásico 940 AM. Te invitamos a que le des like al fanpage Aleación Maestra Radio. En el Facebook nos puedes encontrar así y acogitarnos con esta política de apoyo y difusión del rock y metal ecuatoriano. De igual manera, puedes enviar tus propuestas audiovisuales al email aleacionmaestra666@gmail.com. En este lunes 8 de mayo del 2017... tenemos como invitado a André Mesías, guitarrista de la banda Memento Mori. Estamos a propósito del evento que se va a dar este sábado 13 de mayo, Alien Fest. Se realizará en el Domo, Plataforma Cultural. Esto queda en la Lizardo García 453 y 6 de diciembre. El valor de la entrada es $6 y el día del evento costará 8. Las bandas participantes en este festival serán Oponente Interno, Shahol, Eblis Desperation, Mal Rojo, Impulso de Thanatos. Saludos a todas ellas que seguramente deben estar en sintonía nuestra y también obviamente a los integrantes de Memento Mori que también deben estar escuchando. ¿Sí o qué? Eso espero. Tienen que. Vamos a tomar lista. Mejor diré elemental, mi querido Watson. Ay. Elemental. Por favor, André, queremos saber algo de la producción audiovisual de la banda Memento Mori y también de lo que es el diseño gráfico, todo ese tipo de cosas. De lo que se viene, básicamente, porque ya están, como tú me contaste, en la producción de lo nuevo de Memento Mori, por favor. Bueno, en eso, digamos, tenemos un poco de suerte. Resulta que nuestro bajista, Dayan Triviño, es diseñador gráfico. Ah, bacán. Entonces, él se encarga de hacer el arte de la banda. En el último disco de Fantasmas que sacamos, vemos que es una calavera así como que alzando la mano y tiene una luna atrás. Él hizo todo ese diseño. Entonces él, digamos, lo hace y la banda tiene sus, como que sus ideas o retroalimentaciones de, ¿sabes qué? No me gustó esto o me gustó esto. ¿Crees que le podrías poner a los ojos un detalle así o quítale los de estos? Es como que al arte que hemos llegado, con el que lanzamos, digamos, Fantasmas, es, la idea original es de Dayan. Él propone y nosotros, digamos, lo mejoramos o le decimos, ¿sabes qué? Sí está bacán. ¿Crees que quede bien esto? Y a lo mejor él dice, ¿sabes qué? No, porque se va a sobrecargar mucho. No, porque se estrenan los colores. O sí, voy a intentar a ver qué tal queda. ¿Sabes qué? No quedó. O ¿sabes qué? Quedó una bestia. Entonces ahí nos van mandando los bosquejos. Súper abierto, ¿no? Ajá, es como que es toda una relación de banda donde todos tenemos palabra, todos tenemos voz y voto. ¿En cuanto a los videos, tienen? Tenemos el video donde se lanzó Fantasmas. Se están haciendo ya, para el lanzamiento del EP, los lyric videos de las correspondientes canciones nuevas. Estamos trabajando en esa parte. Todavía no están finalizados, pero ya está en trabajo en la mayoría. ¿Y de este segundo EP, tiene nombre ya? Probablemente se llame Fantasmas. Digo, probablemente, no hemos pensado otro nombre, pero me gusta, podría ser, pero no es 100% seguro. Quizá un 90%. ¿Nos puedes dar detalles técnicos de en qué estudio fue grabado? Pero con mucho gusto, le puedo decir la cadena electroacústica entera si quiere. Dele, entonces, la gente está ávida de estos detalles. Bueno, lo estamos grabando en Magic Studio. Bacán. Que es un estudio que queda por la Rumipambo y Ulloa, por la UTE. El productor en este caso de este disco se llama Ricardo Martínez, que es también nuestro sonidista. Ya, digamos, llevamos la banda a un nuevo nivel. Ya para los eventos y todo lo que tenemos en vivo, llevamos nuestro propio sonidista para... Básico. Claro, para que antes, digamos, no sé si era un lujo, pero ahora es como que una necesidad. Entonces nos ha ayudado mucho en la banda, digamos, tenerlo este chico, Ricardo, que es un gran amigo mío. Porque no solo cuando tocas estás como que consciente de que al menos el público está escuchando lo que debería, sino que sabes que si llegas a tener algún problema en el escenario, algo no sea, no sé qué, tienes a tu sonidista que va a estar ese rato respaldándote y va a hacer lo que sea para, no sé si decir salvar el show, pero para lograr que el show siga con el nivel que debería. Claro, literalmente es así. Ajá, entonces bueno, estamos grabando con él. Ya llevamos grabadas 3 canciones. Hay una sorpresa para los fans de Huesos Amarillos, de Memento Mori, para los old school. Hay una sorpresa, y el día que se lance el EP la van a ver y van a decir ¿what? ¿Por qué dijiste Huesos Amarillos? Porque ya son 7 años, ya son fans viejos en teoría. Ya pudieron haber tenido sus hijos y podrían estar en la escuela tranquilamente ya en segundo, tercero de básica, quién sabe. Así que para ellos habrá una sorpresita en el nuevo EP. Chévere. Vamos con más música, igual dinámica. Sonará un tema de Memento Mori. ¿Cuál nos propones? ¿Cuál les propongo? Bueno, el clásico que todo el mundo siempre nos pide y matan por poguear en ese, que es Disfraz de Humano. Listo, y luego sonará Eblis Desperation. Estás en Aleación Maestra. Thank you. Dale like, comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. We'll be right back. Estamos aquí en Aleación Maestra. También tenemos como invitado en esta noche al señor Galo Herrera, guitarrista de la banda Shahol. Galo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Daniel, gracias por recibirme. Aquí para hablar justamente del festival. Recuérdelo, gente, este evento se realizará el sábado 13 de mayo a partir de las 3 de la tarde en el Domo Plataforma Cultural. Esto queda en Aristardo García 453 y 6 de diciembre. El valor del concierto es $6 y el día del evento costará 8. Justamente tenemos un combo. Estamos en elección con la reserva, que es la reserva Voz Mediano. Nos están vendiendo los tickets también. Por esta semana estamos 2x1. Más $4, obtienes también una pinta de cerveza de Hopping Cat. Sí, una cerveza de 500 mililitros junto con los tickets. Y desde la próxima semana vamos a hacer la entrada $6 y la segunda persona entra por $4. Entonces las dos personas por $10. Ajá. Okay. Cuéntanos brevemente algo de la banda Shahol. ¿En qué año se formó? Bueno, Shahol, yo venía armándolo desde hace un buen tiempo, prácticamente desde el 2010, por ahí. Bacán. Y haciendo la preproducción. Uh-huh. Hasta que yo estaba viviendo en el extranjero. Hasta que yo llegué acá y hablé con un par de amigos, y conocí a Milton Galarza, a David Barzallo y a David Tomaselli, uh-huh, que también tocan en otros proyectos, y nos unimos para armar lo que es Shahol. Uh-huh. Y eso fue ya en el 2012. Uh-huh. En el 2012 también ya todo se concretó, y en diciembre de 2012 tuvimos nuestro primer tour. Fuimos a Brasil y fuimos a tocar 2 semanas en Sudáfrica. ¡Qué loco! Sí. Y ¿cómo lograron gestionar toda esta gira internacional? ¿Qué? Yo tenía una amiga que conocí, yo vivía en Israel y en Suecia. En esos dos países pasé la mayor parte del tiempo, entonces conocí a mucha gente y ella fue a Sudáfrica y conversó con una productora de allá que se llama Emaliz. ¡Qué loco! Y les gustó mucho nuestro proyecto y nos llamaron a tocar de una allá, y ahí tramitamos todo el despelote del viaje y todo eso. ¿En qué ciudad tocar? A ver, tocamos en Pretoria, Johannesburgo, uh-huh, East London, ya creo que dije Durban, yeah, Ciudad del Cabo. Todas estas ciudades son populares para nosotros por el mundial. Claro, Puerto Elizabeth. Ah, ya. Sí, fue un tour bastante impresionante. Qué loco, qué bacano. ¿Cómo fue ya? ¿Qué tal la recepción de la gente? La gente ya está loca. Qué bestia, ¿eh? Pero una recepción bastante espectacular de parte de la gente. Súper bien. Todo el mundo cabeceando, todo el mundo mochando, sacándose el aire. Todo el mundo apoya bastante a la escena. Una escena bastante blaquera para lo que nosotros hacemos, pero la gente le gustó, realmente. Dejando Galo, en alto la escena a nuestra escena, ¿no? En otros lados. Galo, por favor, invítale a la gente a escuchar 2 temas de la banda Shahol. Por cierto, ¿qué significa Shahol? Shahol viene de Yiddish, significa... La palabra principal es Sehel, significa mente. ¿Ya? Ajá. Y le abreviamos ahí Shahol, entonces significa prácticamente mente. Ah, ya, ok. Ajá. Chévere. Entonces sí, escuchamos algo de Shahol. ¿Qué nos propones? A ver, 2 temas. La primera sería Creatures. ¿Ya? Y una más pesada sería Pill. Listo. Ajá. Suena un doble brutal a cargo de Shahol aquí en Aleación Maestra. Oh! es Aleación Maestra. Apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Estamos aquí en Aleación Maestra con nuestro invitado André Mesías. En esta parte de la conversación es lo que básicamente hemos tenido esta noche, porque siempre es así. Tratamos de tener una conversación amena, amigable, jovial con nuestros invitados y no que sea una cosa súper técnica de respóndeme esto de aquí y a continuación la siguiente pregunta es, ¿cachas? Entonces no es así la dinámica del programa. Entonces, Andrés, queremos saber más de ti como persona. ¿Qué edad tienes? ¿En qué ciudad naciste? ¿Tu formación musical? Ese tipo de cosas. Ok. A ver. Bueno, nací el 22 de julio de 1993. Tengo 20. Tengo 23 años. Estoy estudiando ingeniería en sonido y acústica. Ya mismo. ¿En dónde? En la Universidad de las Américas. Bacán. Ya mismo me gradúo. En cuanto a mi formación musical, digamos que es una mezcla de entre independiente y enseñado. Porque cuando me acuerdo que yo quise empezar a tocar guitarra por el 2002, más o menos. No miento, por el 2003. Uh-huh. Porque ahí salió el video de I Miss You, de la banda Blink-182, que es mi banda favorita, pero de la vida, de la historia. Sé que no pueden ver, pero tengo en mi brazo izquierdo tatuado toda una manga en tributo a ellos. Ah, ok. Entonces ahí le dije a mi pa, oye pa, cómprame una guitarra. mi pa una guitarra, pero él pensaba que iba a dejar botada, así como que una semana me iba a agarrar el gusto de una guitarra eléctrica y todo eso, pero no, total estuve un año pidiéndole. Y el 24 de diciembre del 2004, hasta con fecha no acuerdo, me compró mi primera guitarra. Es la típica que viene con combito, con el amplificador y el cable y toda la cosa. Una guitarra chimbita, pero sirvía para su propósito. Y hasta ahora la tengo, y no pienso venderla. Pues, es la primera guitarra. Claro, esa guitarra ya, ¿cuánto tiene? Son 13 años. Claro. Claro, y ahí la tengo y funciona y no pienso venderla. Bueno. Qué bacán. Entonces, y me compró con un librito que se llamaba Cancionero Guitarreando 8. Ya. ¿Ves? Y al final del libro venían los acordes así como que do, re, mi, como se ponía. Entonces mi papá pensó que una semana me iba a durar el chiste de aprender a tocar la guitarra. Total, a la semana llego, me digo, papá, me dice, ¿qué pasa? Escucha. Ya saqué una canción de Hombres G, porque Hombres G le encanta a mi papá. Dije, escucha, y ya sabía tocar una que se llamaba solo un par de palabras. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Así una semana, chamito, donde la guitarra era por poco del mismo tamaño que yo. Ya. Y ya sabía tocar. Entonces fue como que, bacán. Y resulta que, bueno, sí le hice, seguí tocando. De ahí me metieron al conservatorio como por el 2009. Bacán. Entonces, pero antes de eso yo como que ya estaba haciendo mis canciones. Y fue un poco extraña la experiencia porque yo, digamos, me bajé el programa que seguramente todos los guitarristas conocen, el Guitar Pro. Popular. Popular. Entonces, y ahí escribía mis canciones y era viendo como, ¿cómo escribo esto? Y veía las figuritas y lo que hacían, los legatos, piano pianísimo, palmio, todas las cosas que hay ahí. Entonces aprendí a usar eso y ya. Entonces me meto al conservatorio. Okay. Y nos empiezan a enseñar música y fue raro porque no estaba aprendiendo nada. O sea, me metí incluso con mi ñaño. Y los dos, en ese entonces yo tocaba con mi ñaño. Teníamos una banda que se llamaba 0 sobre 20 en el colegio. Ajá. Entonces tenía todas las canciones hechas ahí y en el conservatorio resulta que no aprendía nada. Pero no porque no enseñaba nada, lo sé muy bien. El problema era que yo no sabía que sabía la teoría musical. O sea, le había aprendido por las malas mientras intentaba hacer las cosas en el Guitar Pro y todo eso. Entonces ya me salí del conservatorio y seguí como que luego se hizo hubo este boom del internet, del, como dice un profesor mío, la YouTubersity, donde uno encuentra en YouTube todo. De todo, encuentra todo. Cómo hacer sweep picking, clases de guitarra básicas hasta las más avanzadas, así donde hasta te pegas la guitarra por arriba. Y luego seguí viendo eso. Ya, o sea, no asistí formalmente a una academia más que la vez que fui al conservatorio. ¿Y en cuanto a tus bandas? Haznos un recuento así, a ver, breve. La primera que tuve fue 0 sobre 20 por el colegio. Eso fue tipo 2009, sí, me parece. Era chévere, me encantaba el nombre, porque de ley todo el mundo se identifica con 0 sobre 20, al menos mi generación, de ley. Sí. De ahí toqué como en dos o tres bandas que al final nunca llegaron a nada y que no llegaban a tener nombre, porque siempre que conseguías baterista no iba al ensayo y decía, ay, ¿saben qué, brothers? No voy a ir otra vez a buscar. Entonces nunca se concretó nada. Luego de par años llegué a tocar en una banda que se llamaba Climax, que era rock alternativo, más o menos. Luego esa banda se separó. Hoy dos de sus integrantes forman parte de 4AM, una banda que ha sonado mucho en las radios, que han abierto muchos artistas. Sí, un saludo para los muchachos de 4AM, grandes amigos, a Christopher y Kevin. Éramos cinco en Climax, uno ya se salió de la música, y Vicente y yo hicimos Rainer, es otra banda en la que estoy tocando ahorita, que es igual rock alternativo por esa onda. ¿De qué más? Y de ahí finalmente entré también en Memento Mori. Entonces ahorita estoy en las dos bandas simultáneamente, lo cual es un poco complicado porque siempre hay como que coordinar ensayos entre entre las dos bandas, como que sábado ensayo con ustedes, domingo con ustedes y esas cosas. Pero igual es chévere. Vamos con música. Quiero escuchar algo del... Ya nos dijiste la banda que va a sonar elementalmente porque la tienes tatuada ahí en tu brazo. Vamos a hacer una foto también ahí. Está bien, tatuaje. Ahí van a ver. Y les va a gustar. Claro. ¿Qué nos invitas a escuchar de Blink 182? Que está bien, es chévere esa banda. ¿Cuál? Ay, sí. ¿Cuál de todas las canciones que te gustan? Es que me gusta toda la discografía. Por eso. Pero bueno, creo que la que sería un gran boom ahorita es una canción del Enema of the State que se llama... Thumbhui, me parece que se pronuncia. Es la primera del Enema of the State. Es de cajón, de entrada ya es pura energía. Chévere. Vamos con eso, con Thumbhui. done. I'm just gonna stay. I said I'd leave, I could never leave her. If I did, you know I'd never cheat her. At least I had, is what I wanna know. How would you feel if I should just go? Another guy, you think you can't like me? Another guy, you think you'd wanna fight me? Estamos aquí en Aleación Maestra con otro de los invitados para promocionar este evento del Alien Fest. Estamos con el señor Galo Herrera, guitarrista de Shahol. Quisiéramos saber algo de la parte personal. Por favor, ¿dónde naciste? ¿Qué edad tienes? ¿Qué profesión? ¿Desde cuándo te dedicas a la música? ¿Tu formación, si es que fue académica o empírica? Bueno, yo nací aquí en Quito, tengo 33 años recién cumplidos. Mi formación es musical totalmente, yo tocaba desde los 4 años. Ah, mi primer profesor de música fue Galo Bonilla, que fue el director de la Orquesta Sinfónica en ese tiempo. Qué loco, ¿eh? Ajá. Y después ya seguí en el Instituto de Estudios Musicales con Aurora Román de Suárez, como estar en el en la escuela y en el colegio, y después ya entré a San Pancho a estudiar, a hacer el jazzero prácticamente. O sea, eres solo músico. Es músico, pues sí, netamente músico. Y de ahí me transferí mis créditos a estudiar en Ramat Sharon en Israel. ¿Ya? Y ahí fue. ¿Esa pues universidad de qué? Es parte del Berklee College of Music. Qué loco. Hasta tercer año no terminé, pero igual sigo en el asunto de la música y eso, la formación eso ya está en la sangre, ¿no? Claro, es la formación. Ajá. Continua. Sí. Sí, y bueno, también soy medio chef. Ah, ya. Hago de todo un poco. Entonces, pero mi mayor proyección es la música, obviamente. Pasar produciendo bandas de europeas también y cosas. Y como recién estoy un año y medio aquí, ahora estoy metido acá y comenzando de nuevo con Shahol. Oye, Galo, también le mandamos un cordial y un saludo enorme, gigantesco a tu chamo, a tu hijo. Que está aquí, se llama Abishai. Sí. Ya, perdón, no Abishai, sino Abishai. Les informo que significa, Abi significa padre y Shai significa regalo, es decir, regalo de Dios más o menos. Sí, algo así. Esto en idioma hebreo. Sí. Chévere, sí. Bacán. Oye, quisiéramos escuchar algo de tus gustos musicales que no tengan nada que ver con el rock and roll. A mí me gusta bastante Joe Pass. ¿Eso? Joe Pass es un bluesero, es como jazz blues. ¿Qué más me gusta a mí? Me gusta full el funk. ¿Ya? El funk. También me gusta full electrónica. Qué bacán. Ay, me gusta Jamiroquai. Ah, ya. Entonces decídete ahí. Me gusta Idan Reichel también. ¿Qué le invitarías a escuchar a la gente en este momento? Algo que te guste solo a ti y que no tenga nada que ver con el rock y metal. A mí, Joe Pass. Vale, Joe Pass, suena. Sí. Entonces, ¿el tema? ¿Algún tema en especial? No sé, todos son buenos, puede ser cualquiera, la verdad. ¿Sí? Regresamos a la lección maestra. Bueno, entonces, Galo, para mí ha sido un gusto realmente tenerte acá. También igual al André, ya estamos también ahí para cerrar la entrevista. Así que, ¿qué tal te ha parecido esta corta conversación que he tenido aquí con...? Espectacular. Siempre es bueno conversar y expresar las cosas que se tienen que decir. Uh-huh. Publicar las cosas importantes que hay que publicar. En este caso, el Alien Fest, ajá, que ya se viene la próxima semana con fuerza. Sí. Son súper buenas bandas, están... Oponente Interno, Impulso de Tánatos, Shahol, Memento Mori, Evil Desperation. Y Mal Rojo. Y Mal Rojo, obviamente Mal Rojo, es una bandaza también. Sí, sí, sí. Les recordamos que este evento se realizará el sábado 13 de mayo a las 3 de la tarde en el Domo Plataforma Cultural Lizardo García, 453 y 6 de diciembre. El valor de las entradas es $6, $8 costará el día del evento. Galo, por favor, rapidito, danos los contactos en donde la gente puede escuchar, ver cosas de Shahol y contactarles para un concierto. Claro, para escuchar Shahol tenemos tres canciones demo en YouTube y un video del tour que tuvimos en Sudáfrica, un video en vivo. Eso es YouTube. Tenemos SoundCloud como Shahol igual. Y tenemos... Y también tenemos Reverb Nation y nuestra página de Facebook como Shahol. Bien. Igual. Bacán. Entonces esperamos tenerlos aquí, igual en contacto permanente para que podamos difundir más de su música. Sí, todos nos pueden contactar directamente por nuestra página de Facebook. Chévere. André, ¿qué tal te pareció la entrevista? Muy chévere, un ambiente muy ameno, ha sido una entrevista bastante bacán, se han hablado de bastantes temas. Sí, de todo aquí. Sí. Conversamos aquí. Por favor, rapidísimo, los contactos de las bandas, tu contacto personal si deseas. Claro, bueno, si desean cualquier cosa pueden contactar a Memento Mori. En Facebook nos pueden buscar como Memento Mori UIO. Uh-huh. Ahí, Facebook/Memento Mori UIO. En YouTube también tenemos nuestro canal de YouTube, yo le digo, Memento Mori S. Si desean cualquier contrato, cualquier cosa, pueden contactarnos al 099-804-3152. No alcancé a coger un espero, por favor, ¿me lo repites? El 099-804-3152. Ahí podemos negociar amenamente. Perfecto. Saludos, palabras finales, algo que desees tú en esta parte final de la entrevista. Bueno... creo que recurrir a la clásica de hola mamá y hola papá. Saludos. Eso, un saludo a toda la escena metalera ecuatoriana, que espero que estén presentes en el Alien Fest. Se viene un festival muy chévere, lleno de maldad, me gusta decirles. Claro. Ajá, mucha energía. Ah, y una recomendación, los que quieran asistir al Alien Fest, la entrada está en $6, pero si van hasta el viernes, que es la preventa, si quieren una cervecita de las Brew Cats o algo así, creo que les salen $10. Ajá. Y si desean, comprar dos entradas, pueden conseguir la segunda a $4. Allá, o sea, por 10 entran dos. Ajá. Háganle cuenta que es a 5 la entrada si van dos personas. Ah, pero en la preventa, aprovechen que va a ser un concierto digno de recordar. Cerramos con algo de Memento Mori y algo de Shahol, esta edición de Aleación Maestra. ¿Con qué tema lo haremos? Con uno de los más enérgicos, creo yo, para cerrar con broche de oro. Esta canción se llama Mistakes Imperfection. Y esta sí es para cabecearle, pero sin pereza. Bacán. Próximo lunes, más de Aleación Maestra, apoyando y difundiendo el rock y metal ecuatoriano. Let's go.